10:50, estamos en contacto telefónico con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para cárceles. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. Comisionado, buen día. Buen día, con mucho gusto. Sé el interés que tienen todos los temas penitenciarios para ustedes, con mucho gusto. Bueno, lo primero es conocer qué tanto se ha avanzado en este caso de la cárcel de Canelones, el último que tenemos nosotros, por lo menos, información del fallecimiento de un preso que usted mencionaba en su cuenta de Twitter, o en la cuenta de la comisión, que había algunos elementos que todavía restaban investigar. Sí. Claramente había varios elementos poco claros, porque yo estuve allí el sábado, cabe notar que tuve una muy gran apertura por parte del director. Es un muy buen director, hace poquitos días estaba a cargo de la edición de Canelones, y bueno, me permitió trabajar con total tranquilidad, recorrer, hablé de manera personal y reservada con internos, y bueno, hay varios hechos que son un poco... son confusos, ¿no? Porque hubo primero una pelea, el interno resulta herido, se determina que es una herida de poca entidad, junto a una zona allí de interrogación, luego llevado a un lugar de transitorio, un lugar que no es adecuado, pero que, bueno, la precariedad con la que se trabaja lleva a veces a que se naturalizan situaciones que yo espero que el país pueda superar. Es un lugar que no es una habitación, es en un corredor, pero no tenían dónde ponerlo, quedó allí durante unas 6-7 horas. No hubo claramente una observación de esa situación, porque este hombre amaneció luego fallecido. Había pocos funcionarios. O sea, hay un contexto de precariedad y enorme dificultad, ¿no? ¿Que lo dejan sentado en un lugar? No, él queda, es trasladado por motivo de la pelea. El dictamen médico no le da gravedad a la herida. Él es alojado, pero detenido provisionalmente en un lugar de tránsito cercano a la grita de la guardia del módulo 2, y a las 6:30 de la mañana ven que no, bueno, que no tenía movimiento y estaba fallecido. Con lo cual también cabe preguntarse qué pudo haber pasado. Si pasó algo en esa madrugada, si hubo alguna un otro hecho, si él tenía una enfermedad superviniente. Si tenía algo que desencadenó esa enfermedad. O sea, son todos hechos que están bajo investigación. Bien. Yo calculo que recién hoy va a estar la autopsia, y ayer estaban concurriendo a la fiscalía funcionarios y sobre todo también el médico para constatar cuál fue la lesión, si puede haber habido un error excusable o si hubo una mala acción, una mala valoración, o si pudo haber ocurrido algún otro hecho. Por eso es una muerte confusa. Todo indicaría que está dentro del capítulo de las muertes violentas, porque sin ese hecho violento seguramente esa muerte no hubiera ocurrido. Bien, sí, y llama la atención que una persona que estuvo bajo supervisión médica por una pelea, luego fallezca y no haya nadie que lo haya supervisado después de la atención, ¿no? Para ver si podía ameritarlo, justamente, hacer un seguimiento a esa situación. Petit, sí, hay un principio de las muertes en custodia, y es que en principio todas las muertes en cárcel o en custodia son sospechosas de criminalidad o de omisión del Estado. Exacto. Sospechosas. No quiere decir que lo sean, habrá que verificarlo. Pero en general la experiencia internacional indica que las muertes dentro de una cárcel son o debido a algún acto de ilegalidad, a un acto criminal o alguna omisión en los deberes que tiene el Estado de contralor, de vigilancia. La precariedad en buena parte del sistema todavía es bastante muy muy preocupante. Esperamos nosotros que la reforma penitenciaria, que tuvo logros, pero que todavía le falta muchísimo, en los próximos años el país, a través de acuerdos, de consenso, porque esto no es un tema de una administración, esto no es un tema, no creo que sea un tema positivo ni apto para poder adjudicar culpas. Es un problema, una carencia de todo el país y de muchos años de carencias en el tema, pero hay que seguir trabajando mucho, porque por ejemplo esto que le decía, las carencias de personal, la carencia de lugares, la carencia de personal adecuado, la carencia de algunos elementos básicos como puede ser videocámaras, inclusive hasta elementos de transporte, como pueden ser de transporte de personas heridas, como pueden ser camillas, mecanismos de atención inmediata, la superpoblación penitenciaria, el hacinamiento, las malas condiciones, son un conjunto de cosas que generan violencia, violencia que circula, es una violencia radioactiva que de pronto no se ve. Usted de pronto va un día a una cárcel y está todo tranquilo y la gente está haciendo de, no sé, lo agarran un buen día, hay deporte, está todo tranquilo, pero la violencia está por debajo, están en esas condiciones de convivencia que revientan en la cárcel, revientan después en la sociedad, revientan en las familias, revientan en mil formas de violencia doméstica, y hasta que no veamos que hay una traslación de la violencia de la sociedad a la cárcel y de la cárcel a la sociedad, no vamos a poder enfrentar adecuadamente esta pandemia, que también es una pandemia, más que una pandemia, es algo endémico, y requiere esfuerzos de política pública, concertados, y yo espero que el Parlamento sea con sus comisiones, en particular con la Comisión de Seguimiento, una plataforma para poder seguir trabajando en la garantía del derecho a la vida de todas las personas. Sí, en mayo además se dio una cantidad importante de muertes en cárceles, ¿no? De muertes en condiciones de violencia. No sé si 5 o 6 muertos, pero es una cifra que usted me dirá si corresponde a la normalidad, pongo comillas a esto, de lo que está ocurriendo en las cárceles hoy en día. Yo no quiero apresurar a sacar una conclusión en comparación con cifras del año pasado, porque en la medida que los números son, no hablamos de cientos o de miles, pequeñas variaciones arrojan un cambio de porcentaje muy grande, ¿no? Entonces no se pueden sacar conclusiones prematuras. Sí se puede sacar la conclusión de que está habiendo una cantidad de muertes en cárcel alta para lo que es la altura del año. Evidentemente es una alarma, una señal, y bueno, la verdad que es preocupante, sí, es preocupante. Estamos trabajando en eso, estamos juntando información, estamos haciendo valoración, estamos haciendo diálogo con todas las contrapartes, y nosotros queremos que se requiera un plan global de reformas, porque si vamos a cada caso de cada muerte, hay una casuística que nos puede dejar atados de ese caso. Bueno, uh-huh. En ese caso fulanito actuó mal, o faltó tal cosa, o en tal lugar no había videocámaras, pero son a veces explicaciones muy puntuales. Acá lo que se requiere es la reforma de un sistema y la construcción de un sistema penitenciario acorde a lo que Uruguay puede hacer. Uruguay lo ha logrado en otras áreas. Uruguay cambió la matriz energética, tiene un sistema de saneamiento, tiene una cantidad de acuerdos en temas muy grandes, temas muy complejos. Este es un tema que, claro, todavía falta culturalmente entenderlo, aceptarlo por la opinión pública, por todos los actores. Este es un tema vital para la vida en armonía de todos. Bien, Petit, le queremos agradecer muchísimo estos minutos. Vamos a seguir de cerca estos resultados que se arrojen de la investigación de la persona muerta en la cárcel de Canelones. Bueno, y también algún análisis que haya, supongo que desde la propia comisión, sobre la cantidad de muertos este año, en lo que va el año, que vamos 5 meses cerrados nada más, en las cárceles. El año pasado usted alertaba ya por el mes de octubre la cantidad de muertes que había, o sea que es un hecho que viene tomando vigor, digamos, negativo en cuanto a lo que está pasando, y como usted decía, merecerá una atención, porque si no va a seguir profundizándose este problema. Un abrazo y gracias. Gracias a ustedes, y obviamente la muerte es el caso extremo de violencia. Claro. Hay una violencia, como le decía, radiactiva, que sea a través de lesiones, de deterioros, de enfermedades, que de nuevo, no es en todo el sistema, hay cosas que se están haciendo muy bien, hay esfuerzos muy importantes, hay cosas nuevas, hay gente que todos los días va a trabajar a la cárcel y hace cosas positivas. Para toda esa gente, que vale la pena mencionarlo, funcionarios penitenciarios en todos los roles, que realmente se entregan a la tarea, trabajan con gente que tiene problemas, que está muy angustiada. Esa es la primera línea de lucha de los derechos humanos. Habrá, por supuesto, gente que trabaja mejor, gente que trabaja peor, pero hay una cantidad de gente joven, operadores penitenciarios, educadores, maestros, que van a dar clases todos los días. Y a veces estas noticias, obviamente, tienden como una especie de manto de oscuridad. Bueno, todas las cárceles son horribles, esto no se puede arreglar. Lo peor que puede pasar es pensar que esto no se puede arreglar. No puede haber política pública para algo inarreglable, para algo que no tiene solución. Entonces, esto tiene solución, la solución es ya se conoce la receta, se aplica en buena parte del mundo, y en buena parte del Uruguay también hay cosas para seguir. Por eso yo creo que hay que redoblar el esfuerzo hacia una política pública con un acuerdo amplio, interpartidario, interinstitucional, que incluya a sus sindicatos. Los sindicatos tienen un rol para jugar, también lo tienen las empresas, y la opinión pública también reflexionar de que un buen sistema penitenciario va en favor de la armonía y la paz de todos. Muy bien, Petit, le agradecemos mucho este contacto, como siempre. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.